En el principio no fue la palabra, sino la voz. La voz telilla sonora de las palabras, vocablos y respira. La voz de papá que resonó en el corazón de mamá. Love, love, love, love. La voz de mi más remoto origen. La voz, vocal o borto, oblogo o loboco, o brorso o rodondo. La voz por la boca muere como el pez. La voz nace en la boca como el poema. Zahara, Zahara, Zahara, Zahara, Dixie. Zahara, Zahara, Zahara, Zahara, Dixie. La voz son... dos son... La voz errante fonema aéreo, la voz pasando entre las cuerdas vocales, la I, la E, la U, la A, la E, la U del viento. La voz gramatical define si como sujeto sos agente o paciente. Y la voz, monosílabo masculino con artículo femenino. La voz piensa que dice lo que pienso mientras habla. No sabe la voz que ya nada sabe y aún así fala y canta como si supiese. La voz cuerpo. No la tatuaje, la encarnada, digo. Oh, clair de la luna, mon ami Pierrot. La voz se imprimió por primera vez a punzón sobre papel ennegrecido con humo de lámpara. Una voz cantaba. Esto fue en el fonoautógrafo de Edward Leon Scott de Martinville en 1860. Prende por la de Dios. Y no era la voz de Thomas Alva Edison. 16 fonógrafos después. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. La voz del poema es escritura que encuentra su tono y nos habla. Dice Lacan y aúlla su jauría. Esta voz incluida que pregunta la voz, nadie de la escritura, ¿se escribe sola? La voz oída mientras leo la voz de lo escrito. ¿De quién es esa voz? Y la voz muda de lo escrito. Ya no muda, está muda. La voz mimética de la torcaza en la enramada que cada 7 segundos... Si carece de poiesis, tiene un gran sentido del ritmo. Y la voz del Ave María sobrevolando el agua bendita del río de las garzas. La voz de la ley, pero sí hay justicia. La voz sí, pero no sin voto. La voz que el alma pronuncia y que no hay cosa. La voz de mando que manda a desaparecer la voz de los disidentes. Demando a esa voz y a su ciega obediencia en cualquier punto de la historia de la humanidad. Tiemblan estadios, tiránicos, víctimas, a granel. La voz del odio, lengua bisturí. Y la voz de la musa al oído del corazón. La voz del alma del enamorado que habita en otro cuerpo. Y la voz a media voz de los amantes. La voz de la naturaleza habla, pero ¿quién carajo la escucha? La voz tempo de la conversación aquella que teníamos, ahora interferida por 5.000 millones de teléfonos celulares, sonando al unísono, gracias a la tele ringtone organizada por MMTS y SmackMoogle into the satellite signal. Y la voz de la conciencia, voz evidente. La voz vidente de los oráculos, máquina del tiempo. La voz raya que no cesa, cuerpo eléctrico de los poetas adictos a la voz hermética, entrar uno en la voz, pez y punto a tramo de aire, esto pasa por la voz, algo pasa por la voz, la voz dicha. La dicha de la voz. Y la voz poesía, con o sin tinta, evoca y tinta. La voz beauty's truth, truth, beauty, de cuando Keats expulsó a Platón del ring de la poesía. La voz de Latin Vox, Vocis, caja de resonancia, la Pandora. La voz furiosa de plutonio, cuyos escupitajos queman durante años los huesos de la gente. La voz miedo, no dice las cosas por su nombre. La voz de cosas inanimadas. La voz soplando desde la ladera de la laringe y la voz herida del viento o hiriendo en él. La voz... Oh. Expansión polifónica del universo, manda la voz. La voz que guía a los sonámbulos por las cornisas del sueño. La voz partitura oculta del inconsciente. Y la voz cable a tierra del que está en coma. Habla, decile cuánto lo querés. La voz de la razón, tan perfecta ella hasta cuando tose. La voz incesante vigilia de los lucros. El diario de su barrio, no deje de comprarlo, salió la voz chamullo, chamánico, churrinche, telúrico, la voz gardélica y tano.